Este podría ser el cuarto de cualquier niño, pero sucede que este es el cuarto de un niño muy especial llamado Christopher Robin. Como muchos niños de su edad, Christopher Robin tiene entre sus juguetes animalitos de peluche y vive con ellos en un mundo de imaginativa ilusión. Su favorito es el osito de peluche, a quien llama Winnie Pooh, y a veces solamente Pooh. Al osito le encantaban las aventuras. Algunas eran bastante raras y todas ellas las encontraba aquí, en este maravilloso bosque. Hay en el bosque un sitio ideal, un sitio de ensoñación, y Christopher Robin va ahí a jugar sus juegos de tierna ilusión. Igor el burrito su amigo es, y Kangu y su hijito Rito, Conejo, Puerquito y Búho también, pero el mejor es Winnie Pooh. Es Winnie Pooh, es Winnie Pooh, un traviesocito de algodón relleno. Es Winnie Pooh, es Winnie Pooh, un curiosocito barrigón. Es Winnie Pooh, es Winnie Pooh, un traviesocito de algodón relleno. Es Winnie Pooh, es Winnie Pooh, un curiosocito barrigón. Winnie Pooh vivía en un bosque encantado bajo el nombre de Sanders. Es decir, el nombre Sanders aparecía en letras doradas arriba de la puerta de su casa. Cuando Pooh oyó sonar su reloj cupú, recordó que era la hora de hacer algo. ¿Pero qué? Bueno, Pooh era un osito poco inteligente, así que cuando pensaba, lo hacía pensando en que había que pensar bien. Yo no he pensado en nada, ¿y tú? No, tampoco yo. Piensa, piensa, piensa. ¡Ah, sí! Es hora de hacer gimnasia para desengordar. Un, dos, un... La gimnasia que hago yo me pone en condición. Un, dos, en condición para un gran comelitón. Descubrí hoy qué gordo estoy, que con la gimnasia es peor. Mi apetito es aún mayor y me hago más panzón. ¡Ay, esta gordura! Así es mejor. Gracias. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Oh, sí. Mi pancita me retumba. Quiere comer miel. Soy bajito y gordiflón y así me gusta estar. El 1-2 no es para mí, me impide respirar. La gimnasia quiero dejar, pues a mí me hace pensar en dulces, pasteles, chocolates y en la rica, rica, rica miel. rica, rica, rica miel de un riquísimo panal. ¡Qué lástima! Está vacía. Solo queda lo pegajoso de la miel. Este zumbido significa algo. Y la única razón que existe para que zumbes así es que eres... ¡una abeja! Y la única razón que tienes de ser abeja es para hacer miel. Y la única razón que tienes para hacer miel es para que yo me la coma. Y razonando en esta forma, Winnie Pooh empezó a trepar por el tronco. Trepó, trepó, trepó, trepó. Y mientras trepaba, murmuraba una cancioncita. Es mi canción que se llama Mi pancita me retumba. Precisamente la canción dice más o menos así. Zumba, zumba, tiembla y zumba, mi pancita me retumba. Oh, ya rezonga y ruge de hambre, es hora de almorzar. Yo no me arriesgaría a trepar, si como abeja pues pudiera yo volar. Y si volara, no sería yo pú. Y la miel no me había de gustar. Soy osito y muy gordito, de buen diente y apetito. Mi pancita me retumba y trepo a comer miel rica. ¡Miel! Si no hubiera yo... ¿Ya ven lo que quise hacer? Creo que esto me pasa porque me gusta tanto la miel. ¡Caracoles! Winnie Pooh se desenmarañó del arbusto, sacudió las espinas de su nariz y nuevamente se puso a pensar. Pensar, pensar, pensar. Y lo primero en que pensó fue en... ¿Winnie Pooh? No, en Christopher Robin. Christopher Robin vivía en otro sitio del bosque donde podía estar cerca de sus amigos y ayudarles en sus problemas. En este caluroso día, al melancólico burrito Igor, quien estaba relleno de serrín, se le había desprendido su cola nuevamente. Te la clavaré, no te dolerá, Igor. Nunca me duele. ¡Ay! Listo, te la clavé en el lugar preciso, Igor. No importa, pronto se desprenderá otra vez. Mi muy particular opinión es que esa cola debía pegarse un poco más a la derecha. La mía es que debería estar un poquitín... ¡Al sur! No, al norte, querido. Anímate, Igor. No estés tan triste. ¿Puedes sacudir tu colita? ¡Bravo, la sacudió! ¡Bravo, bravo, bravo! No es una gran cola, pero yo la quiero mucho. ¡Buenos días, Christopher Robin! ¡Buenos días, Winnie Pooh! ¡Buenos días, Osito Pooh! Si es que hay buenos días, yo lo dudo. ¿Qué es lo que buscas, Osito Pooh? Pues venía pensando y me dije al pensar que si tú tendrías algo así como... alguna cosa como... ¡Ah, sí! Como un globo o balón de goma... de esos que se inflan. ¿Y para qué quieres el globo, Pooh? Para miel. Pero de un globo no vas a sacar miel. Yo sí. ¿Y cómo? Volaré como una abejita hasta llegar al árbol de miel. Pero tú estás muy grande y no vas a poder engañar a las abejas. Ya verás. Ahora, ¿serías tan amable de llevarme hasta un charco lodoso que yo conozco? Y Christopher Robin llevó a Winnie Pooh hasta el charco lodoso. En donde el osito se batió y batió y batió hasta que se puso negro de lodo. ¡Listo! ¿No te parece un magnífico disfraz? ¿Y de qué estás disfrazado? Soy una nubecita negra de las que llueven. ¡Qué tontito eres! Ahora, ¿quieres llevarme hasta el árbol de miel? Con cuidado, Pooh. No te sueltes. No. 4, sí. 3, sí. 2, sí. 1. Tan solo soy nubecita. ¿Qué pasa hoy por aquí? El colmenar visitando. Por favor, no se fijen en mí. Ya saben bien que una nube miel nunca come, no, y nunca hará. Solo voy a flotar a descubrir un lugar bueno para lloviznar. Christopher Robin, yo creo que las abejas sospechan algo. Quizás sospechen que les quieres quitar su miel. Pues quizá. De todos modos, son muy sospechosas. Tan solo soy nubecita. ¿Qué pasa hoy? Pase por aquí. Christopher Robin, yo creo que ayudaría un poco si abrieras tu paraguas y dijeras: vaya, vaya, parece que va a llover. Vaya, vaya, parece que va a llover. Vaya, vaya, parece que va a llover. Christopher, he llegado a una muy importante conclusión. Estas abejas son muy raras. No son nada amistosas. Con permiso, viejitas, aquí voy. Christopher Robin, no te vayas. Voy cayendo. No temas, te salvaré. Christopher, estas abejas no son amistosas. Pero Pooh no era de los que se dejan fácilmente vencer. Cuando se le antojaba la miel, se le pegaba el antojo. Colmenar rima con saltar. Saltar rima con... ¡Conejo! Sí, me simpatiza mucho Conejo, porque sabe hablar sin rodeos. Dice, por ejemplo: Pooh, ¿quieres almorzar? Y sírvete, Pooh. ¡Es Pooh! ¡A comer! ¡Válgame el cielo! ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Oh. ¿Hay alguien en casa? ¡Dije que si hay alguien en casa! ¡No! ¡Caray! ¿Que no hay nadie, nadie? ¡Nadie, nadie! Debe haber alguien. Porque alguien dijo... ¡Nadie, nadie! ¡Conejo! ¿Qué no eres tú? ¡No! ¿No es esa la voz del conejo? Creo que no. Solo se parece. Hola, conejo. Oh, hola, Oso Pooh. ¡Oso Pooh! Oh, oh, ¡qué agradable sorpresa! ¿Quieres almorzar? Gracias, conejo. Oh, sírvete, Pooh. ¿El pan lo tomas con leche condensada? No te gusta con miel, ¿verdad? Con ambas cosas, pero sin pan. Solo sírveme un poquitín, por favor. Bien, un poquitín. ¿Qué es lo que sucede, Pooh? Quise decir que la servida fuera un poquitín más grande que de costumbre. Creo que ahorrarías tiempo si te la sirvieras toda. Sí, gracias, conejo. Y Pooh empezó a comer miel y siguió comiendo y comiendo. Y comió, comió, comió, comió y comió hasta que dijo a su amigo con voz pegajosa. Ya, ya, ya debo irme. Adiós, conejo. Bueno, adiós. Si es que ya no quieres más. Ah, ¿pero qué tienes más? No, ni una gota. Ah, qué lástima. ¡Auxilio! ¡Estoy atorado! ¡Ay! ¡Válgame el cielo! ¡Válgame los santos conejitos mártires! ¡Todo es resultado de lo mucho que comes! ¡Todo es resultado de no hacer tus puertas más amplias! Es inútil, no puedo moverte. Solo hay un remedio. Voy a llamar a Christopher Robin. Oh, ¡válgame, válgame los santos conejos! ¡No te vayas, Pooh! ¡Vaya! ¡Si es el osito Pooh! Oh, ¿qué tal, Búho? ¡Oh, qué día más hermoso para ir de paseo por ahí! ¡Oh, oh! Digo, ¿estás atorado? No. Estoy descansando y pensando y cantando aquí. No, señor. Estás atorado. Eres un oso tapón muy atorado. En otras palabras, eres irremovible. No hay duda que la situación precisa de un cavador experto. ¿Alguien requiere los servicios de un excavador? Aunque no estoy en este cuento, estoy para servirles. Me llamo Topo. Mi tarjeta. ¿Cuál es su problema? Sí, sí, sí. Tal parece que la entrada a la residencia de Conejo no da paso. Tiene un taco. Un tapón. ¿Y quieres que yo la destape? Exacto. Y es por acá. Está usted ciego como un topo. Antes que nada, hay que quitar a ese oso estorboso de allí. Está estropeando todo el proyecto. ¡Demonio! ¡Él es el proyecto! A ver... Es preciso cavar. Hay mucha roca. Un derrumbe sería peligroso. Necesito apuntalar con madera. Es una obra grande, ¿eh? Llevará 2 o 3 días. ¿3 días? ¿Y la comida y el almuerzo? Ah, no hay problema. Yo siempre almuerzo en mi casa. Y esto va a salir caro, ¿eh? Bueno... ¿Cómo cuánto? Pues yo cobro un tanto por hora, más los materiales, más horas extras, más el 10%. ¿Y su presupuesto es de...? Yo nunca doy presupuestos, es muy peligroso. ¡Demonios, que voy a explotar! ¡Buena idea! ¡Con dinamita! ¡Se ahorra tiempo! Bueno, ¿y cuánto cargas? ¿Cargas? Unos 7 cohetes de dinamita. ¡Oh, no, no! ¿Cuánto cuesta? ¿Qué cargos haces en dinero? No, no, yo no cargo nada, solo trabajo al contado. Ya lo veo. Pero creo... Tengo que hacer. Yo no puedo pasarme charlando aquí todo el día. Piénsalo y avísame. ¡Tienes mi tarjeta! ¡Y recuerda que yo no estoy en este cuento! Vaya qué tipo. Ya se fue. Creo que tiene razón. Él no está en este cuento. ¡Oh! ¡Aquí venimos ya, Pooh! ¡A sacarte! ¡Anímate, osito Pooh! ¡Aquí venimos a ayudarte! Pues yo... lo dudo. ¡Ay, qué osito tan tontito! A ver, dame tu mano. No, es imposible. Estoy muy atorado. Creo que si no podemos sacarte, Pooh, podremos meterte empujándote. ¡Oh, no! ¡Si lo empujas, se meterá de nuevo en mi casa! ¡No lo permitiré! ¡Oh! Si voy a tenerlo aquí, será una lástima desperdiciar. Oye, Pooh, solo hay una solución. Esperar a que adelgaces. ¡Caray! ¿Y eso cuánto tomará? Semanas, días, meses, qué sé yo. ¡Ay, no! Si voy a tener que enfrentarme a este panorama durante días, tal vez meses, mejor será que le dé la espalda. ¡Ay, no! ¡Ahí está en el espejo! Bueno, lo voltearé y asunto arreglado. ¡Oh, cielos! Sí, un marco. No. Muy bien. Ahora un poco de colorito. No, pero no tiene ese aspecto informal y rústico. Ah, sí. Se verá como un trofeo de cacería. Ajá. Así lo arreglaré. Conejo, me haces cosquillas. ¡Ay, Pú! ¡Echaste a perder mi inspiración! Pú, Rito te trae una sorpresa. ¡Flores! ¡Tiene el miel! No se comen, se huelen solamente. Oh. No está mal. No está mal del todo. Está precioso. ¡Ay, no! ¡No, no te muevas! ¡Válgame los santos conejos! ¿Por qué habré invitado a Pú a comer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pú estaba atorado en la página 28 y aún seguía atorado en la página 30. Por lo tanto, seguía esperando adelgazar para poderse desatorar. Día tras día, noche tras noche, esperó. ¿Qué me irán a dar de almorzar? Almorzar. ¿Es comida eso? Sí, eso es. Estoy trabajando el turno nocturno y este es mi desayuno de medianoche. Oyes, ¿que no eres tú el oso atorado? Sigo pensando que deberían dinamitar. ¿Y qué cosas de comida traes en tu portaviandas, eh? A ver, vamos a ver. A ver. Sí. Calabacitas. Ensalada de salmón. Espárragos. Pastel de cereza. Y miel. ¿Miel? ¿Miel? ¡Ay, no! ¿Podrías pasarme esa miel? ¿Sabes? ¡Debes hablar más claro! ¡Tus heces silban! ¡Ay, gracias, papá! ¡No, no! ¡Eso no! ¡No, no, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ni una gota! Pero, conejo, si no quería comerla, solo quería probarla. ¡Yo la probaré por ti! ¡Ese conejo saltimbanqui me confiscó la miel, ¿viste? ¡Hoy pido alimentar al ojo! Yo me voy a mi casa. Al fin que yo no estoy en este cuento. Y sucedió que una mañana, cuando Conejo empezó a perder toda esperanza de volver a usar la puerta de entrada a su domicilio, sucedió. ¡Se me vio! ¡Christopher Robin! ¡Oh, Christopher Robin! ¡Ven! ¡Ven pronto! ¡Se me vio! ¡Ya se casó! ¡Se me vio! ¡Bravo por Pú! ¡Bravo por mí! ¡Bravo, bravo! ¡Que Pú ya va a salir! ¡Bom, bom, bom! Probaremos y la dieta a Pú desengordó. Si adelgazó no hay duda, ya que lo vamos a sacar. Vamos juntos a tirar, que al gordito hay que sacar. Muy fuerte hay que jalar y la puerta destapar. Pensemos que es delgado, que Pú se ha emplacado. Pues la mente y adelgazar al paciente. Jalen, jalen, sabe, sabe ya. ¡Ayuda! ¡Cielos! ¿Cómo va volando? ¡Miren! ¡Se va a salir del libro! ¡Volteen la página pronto! Otra vez se atoró. No te apures, Pú. Te sacaremos de ahí también. No hay prisa. Puedo esperar. Los ositos comen miel. Y yo soy como miel. Ya es hora de comer. Es Winnie Pú, es Winnie Pú. Un curioso osito. Barrigón.